Así sin que me dé cuenta, luna llena lo alumbró y sus ojos dulzor que se refleja, luz azul para mi amor. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? De corazón te lo pido. 11 de la mañana, 35 minutos, la hora en todo el país. Momento de la columna de música y arte popular latinoamericano con nuestro compañero, el señor Sebastián Echarri, a quien le doy la bienvenida y le presento a Lara Franco, la nueva adquisición del Mañanero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? Un gusto, ¿eh? La verdad que suena muy bien el programa. Ahora con dos voces, una femenina. Es verdad, es verdad. Ha mejorado muchísimo, ¿eh? Bueno, gracias. Quiero decirlo. Hacía falta. Hacía falta una voz femenina que matice la cuestión. ¿Cómo anda, Echarri? Muy bien, realmente. Con invitados. Sí, con invitados especiales porque Mar del Plata está movilizándose desde hace tiempo. Es un tema que en Argentina se ha dado principalmente a partir de la Unión de Músicos Independientes. Se crea un movimiento de gestión colectiva para defender los derechos de los músicos, como ya ha sucedido mucho antes con el teatro, por cierto, y como ha sucedido anteriormente también con el cine. Entonces, a partir del debate de la Ley de Medios, se crea la posibilidad del Instituto Nacional de la Música. Ley de Medios. Sí. Bueno. Algunos de los puntos van a quedar, espero, porque digamos hay mucha gente que está trabajando y continúa dando los fomentos, por ejemplo, el caso de la música. Entonces, y bueno, la AFSCA también, los FOMECA, ¿no? Que han quedado por la mitad, los fondos de fomento para las radios han quedado por la mitad, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Si bien hay incertidumbre en este sentido, teniendo en cuenta las características del gobierno macrista, igualmente continúa la movilización como si esto no estuviera pasando, como si las cosas fueran a salir bien, ¿no? Y hay que tener esperanza, si no estamos en el horno. Sí, una alegre rebeldía que nos invita a juntarnos a todos los músicos independientes. Y Mar del Plata también tiene su movida. La Unión de Músicos de Mar del Plata, que se está gestando, que ha tenido 5 o 6 reuniones hasta el momento y que se va a presentar en sociedad el 27, 28 y 29 de enero en Bluff Latinoamérica con un ciclo... ¿Semana que viene? La próxima semana, miércoles, jueves y viernes, ahí en Falucho y Santa Fe. Y tenemos aquí a uno de los referentes integrantes de la Unión de Músicos de Mar del Plata, que es el señor Carlos González de Mercado Persa. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿cómo estás, tesorero? Tesorero. Mira, de a un la persa pusieron de tesorero. Bueno, obviamente. Epa, muy bien eso, está muy bien pensado. Suena lógico, ¿no? O sea, claro, perfectamente. ¿Cómo andas, Carlos? Bien, bienvenido, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y, bueno, como dice Seba, está muy bien. Ahora se usa una palabra que es autoconvocarse, que está buena, ¿no? Pero es como juntarse. O sea, nos juntamos con ganas de hacer cosas y a ver qué pasa. Para poder gestionar, para armar un bloque, digamos, y poder avanzar, que por ahí es mucho más fácil. Y tenés razón, que no hay que hacer, digamos, pensar que la cosa sigue siempre, no porque cambió, digamos, un sistema. Tenemos que sentirnos tan afectados. Somos los mismos, las mismas ganas. Vamos a seguir para adelante haciendo cosas y, bueno, esa es la idea, me parece, ¿no? ¿Cuál es la idea por la cual nos hemos autoconvocado? Voy a hablar de nosotros porque la verdad porque que estamos somos muchos, claro, sí, estamos compartiendo. Y un poco es formar una agrupación con la que se pueda gestionar y negociar con otras entidades. O sea, para el objetivo de esta juntada, esta primera acción, que son estos 3 recitales, es poder juntar el dinero para formar una personería jurídica. Entonces ya con eso, digamos, tenemos una herramienta con la que podemos negociar pasajes o se generan cosas. Por ejemplo, ya el hecho de juntarse genera cosas como esta. Me llamó una persona que tiene contactos con gente de INAMU que en otro momento vinieron a hacer charlas. Claro. Y ya hubo ruido, dice, entonces a través de la Unión de Músicos Independientes podríamos traerlos de nuevo y hacer charlas de nuevo gratuitas. Está buenísimo, o sea, el juntarse ya genera ese tipo de cosas. Entonces, bueno, por prepotencia de trabajo y por constancia lograremos lo que se pueda lograr. Todavía no sabemos, porque esto es como, viste, una especie de arca de Noé que se largó así y quién sabe a dónde va a ir, ¿no? Se va sumando animales de un lado de otro. Y bueno, y vamos para adelante. Está muy bien. ¿Consideras que esta herramienta puede ser representativa de todos los músicos de Mar del Plata con las diferencias que hay y los matices? Mira, si te doy sincero, de todos los músicos no. O sea, porque siempre van a haber personas que son más individualistas que otras, o otras que tienen más necesidad de juntarse. Pero nosotros lo aclaramos cuando las primeras reuniones, que tratábamos de que esto no tuviera una bandería política. Sí que fuera una político, pero no un embanderamiento, digamos, no partidario, de ningún tipo, no partidario, para que justamente se incorporen músicos de todos los géneros. Por ahí, los chicos que están en la electrónica, en el rock, en otro tipo de la otra parte de la música, les puede costar un poco más arrimarse, pero bueno, también está en nosotros abrir un poco la puerta y que vengan. ¿Sí? Ya hay un chico, Oti, de apellido, que es DJ, y que fue a una reunión, estuvo y siguió participando, se ofreció, y yo el otro día cayó a mi casa, que había escuchado un tema mío, y dice, hoy le podríamos poner un poco de... de máquina esto. Y me gustó la idea, ¿viste? Y bueno, es una persona, digamos, que de otro palo, que se empezó a juntar y ya va a empezar a venir, va a ir a dar una mano esta semana. Uh-huh. Pues sí, esa es la idea, es trabajar y, como te decía, por el laburo mismo que la gente empiece a incorporarse. Esto están laburando, bueno, voy a hacer algo, por ahí uh-huh. ligo, ¿viste? Uh-huh. Y tampoco es para andarse mostrando, o sea, no es para llevar a nadie a la fama. Porque yo, de mi parte, tengo mi carrera hecha, ya soy grande, y digamos, la idea es ayudarnos y ver qué sale de todo esto, claro, para que sea realmente auténtico y firme, ¿no? Claro, porque hay muchos espacios en donde los músicos buscan ese lugar para poder mostrar lo que hacen, que es lo lógico, como si fuera una manera de oportunidad, ¿no? Claro. Es una oportunidad limitada en algún aspecto, porque esto no lo va a llevar a la fama, pero sí lo va a llevar, digamos, a formar este bloque que queremos armar, que sí, en Patota armamos una bola de nieve y podemos... Uh-huh. Lo hicieron los rosarinos en un momento, en la década del 70, uh-huh. y realmente sorprendieron. Claro. Bueno, acá estuvo la experiencia de la Mesa del Canto Popular uh-huh. con el advenimiento de la democracia en Mar del Plata, que fue un conjunto en donde no había más de 30 o 40 músicos agrupados, pero que concebían al músico como un trabajador, y que eso permitió también generar un trabajo genuino, porque muy si bien. Uno no se considera como un trabajador, es muy difícil después conseguir esa generación, ese fomento del trabajo para los artistas. Yo odio trabajar, pero bueno, si vos lo decís, me prendo. De algo hay que vivir. es cierto. Bueno, ¿cómo notás esta evolución que ha tenido la lucha de derechos, de gestión colectiva de los músicos en estos últimos años? Bueno, ha sido buenísima. O sea, ya el hecho de lo que logró la UMI desde Buenos Aires, con Diego Boris a la cabeza, me parece que es memorable. Después la INAMU con estos fondos de fomento, digamos, que este dinero que hacen, que no sé bien si es por concurso o qué. Es por concurso. Es concurso. Sí. Que están entregando, que ojalá que siga todo eso. Me parece genial. Yo creo que los músicos estamos para bien, o sea, comparado con otras épocas, ¿cierto? Hay cosas que, bueno, tenemos que charlar, las cosas internas por ahí, cosas, problemas regionales, como por ejemplo, que es algo que personalmente, por ejemplo, que es defenderse y quererse a sí mismo, desterrar cosas como el sobre adentro de los locales, de que te cobren sonido, de que te descuenten mucho dinero. Bueno, parece que está bien, el bolichero tiene que ganar y es parte de nuestro trabajo. Nosotros debemos estar ahí, es más, estamos muy emparentados y trabajando juntos con los bares culturales de Mar del Plata. Pero me parece que hay a veces cosas que hacen a la dignidad, digamos, uh-huh. del músico como trabajador, uh-huh. como vos lo dijiste, uh-huh. que no puede entrar a un local a tocar, un local organizado y encima ver a ver cuánto le quiere pagar el que se sentó uh-huh. a escucharlo. Me parece que ahí hay que ponerse un poquito firme y trabajar de otra forma. Sí, bueno, estamos hablando uh-huh. de cambios que implican, digamos, cambios Estamos hablando de cultura, cambios culturales, a partir de los cuales, cambiar los modos a partir de los cuales llegamos a esas manifestaciones culturales, sí, sí, a lo largo de toda la vida, cuestiones que se han naturalizado absolutamente, y eso me imagino que es un cambio, y es clave esto que vos mencionabas, el tema de la dignidad del artista, esto, que quien hace, quien actúa en determinado lugar no sea una oferta más de la carta del lugar. Tenemos tantos tragos, el delivery, el 2x1, claro, y hoy toca tal. Claro. Bueno, no, pero eso es una persona, es un artista. Y encima, pagale lo que te parezca. Y da dos, tres pesos. Porque y, la vida tiene precio. Claro. Lo que pasa es que hay cosas que en Mar del Plata se han naturalizado, como decías, pero que son de hace 6 años acá. Antes sí, de 6 años. Es cierto, no pasaba. No sucedía, no había recitales al sobre. Es increíble eso, como hoy parece que fuera la única manera de trabajar en Mar del Plata. ¿Por qué? Porque los lugares, los bares culturales se han apropiado de ese método porque ganan más guita, claro, digamos. Claro. Nosotros no es que no queremos que ganen guita, para nada, sino que de alguna manera podamos concebir esto como un trabajo conjunto. Sí, sí. Yo hago música, vengo a mi guitarra, pero voy a mi casa y tengo que comer, pagar la luz, digo, no vivo del arte, ¿no? Y seguro, del aire. Digo, seguro, efectivamente, vos tenés que pagar el alquiler de tu local y yo tengo que vivir también y laburo, claro, de esto. Claro. Es que a partir que uno se reconoce, digamos, como trabajador de la música, se puede empoderar justamente y reclamar los derechos de decir, bueno, sí, yo toco, pero bajo ciertas condiciones. Sí, de hecho, yo al menos es lo que hago. O sea, a veces toco menos, muchas claro, veces toco, pues, obviamente, no tampoco voy a ir a salir con un palo a decir... Pero, bueno, son decisiones. Yo creo que yo estoy mejor así. O sea, estoy más tranquilo conmigo mismo y con mi trabajo, mi arte, estoy en paz, digamos. Lo muestro menos, pero cuando lo muestro lo cobro. Y cuando quiero lo hago gratis. O sea que me refiero que yo cuando quiero, o cuando si quiero tocar en la calle voy, pongo el sombrero, que es la forma. De hecho lo he hecho mucho tiempo. O si quiero me voy a tocar a una escuela a la periferia y no cobro un mango, pero porque yo lo decido. Claro. ¿Se entiende? O sea que no es una cuestión de, no es una moneda de cambio tampoco. Pienso, hay tantas cosas por crear en Mar del Plata con respecto a la música, y pienso en Rosario y se me viene a la cabeza el sello discográfico de la Municipalidad de Rosario. Ah, no sabía. O la editorial también. Uh-huh. Después, no sé, pienso en otras ciudades como la ciudad de Buenos Aires, inclusive, que tiene una exención de impuestos para los lugares que tienen 5 espectáculos artísticos semanales, por ejemplo. Claro. Algo que aquí mismo Sebastián Puglisi dijo que era muy difícil de lograr en Mar del Plata, por ejemplo. Pienso en la provincia de Chaco, que tiene la ley de mecenazgo, en donde las empresas reducen de sus impuestos el apoyo a viáticos para viajes de músicos o de artistas. Buenísimo. Y digo, bueno, Mar del Plata no tiene nada de todo eso, de los avances que se han dado en ese tipo de cuestiones relacionadas a la gestión cultural. Y tampoco tiene gente pensando cómo se desarrollan los circuitos al aire libre, los espacios de trabajo para los músicos, cómo se da la relación con la sociedad de gestión colectiva. No hay nada de eso. No. ¿Cómo se piensa desde la Unión de Músicos de Mar del Plata toda la problemática posible para encarar un trabajo, teniendo en cuenta un abanico tan grande y tan múltiple y multicolor de necesidades que todavía no se abordaron? Y hay que, digamos, incorporar gente de muchos ámbitos, no solamente músicos, porque yo estoy capacitado para hacer música y por ahí para organizarte un recital o una cosa chiquitita. O sea, no, mi capacidad de gestión cultural es limitada también, pero hay gente en la ciudad capaz de hacerlo, hay gestores culturales muy buenos, que a esa gente hay que convocarla también para que nos asesoren, para que nos informen, para que nos brinden su experiencia, para que trabajen con nosotros si son de acá, ¿se uh-huh. entiende? O más allá de la gente que uno pueda convocar de afuera y que no, los maestros, digamos, que vengan y expliquen, mirá, la mano es así, hay que hacerla así, así, pero la gente tiene que estar acá trabajando con nosotros. Entonces, uh-huh. buscar a nuestros amigos, la gente que conocemos. No voy a entrar a dar nombres para no quedar mal con nadie, pero acá hay mucha gente que lo hace en Mar del Plata y está capacitada para hacerlo. Entonces, bueno, creo que esa persona tiene que estar a la par nuestra, de los músicos, y estar metida en un mar trabajando a la par nuestra. O sea, me parece que ese es el parte del bloque. En ese sentido, me gustaría mencionar a Natalia Mesineo, compañera aquí de Radio de la Azotea, quien ha trabajado para orientarnos en el sentido de cómo crear la asociación sí, civil. Exacto, buenísimo. Ha hecho un trabajo, realmente se ha sentado a colaborar con nosotros. Y también se han acercado Juliana Massa, que es gestora cultural, y Roberto Cabrera, que está, bueno, en Radio Vinilo. Sí, de Vinilo. Que se están acercándose y ofreciendo su labor sin ningún tipo de cuestión a cambio. Y eso es muy interesante, ver cómo se va acercando la gente. ¿Cuántos músicos más o menos adhieren a esta propuesta de la Unión de Músicos actualmente hoy en Mar del Plata? No me fijé en nuestro sitio ahí de Facebook, pero... ¿Serán más de 200? Yo creo que sí, que por ahí anda. De hecho, estaba sacando la cuenta, en estos tres recitales van a estar involucrados, entre gente que toca y que ayuda y cuánta cosa, va a estar como 50 músicos fácilmente involucrados en el trabajo de este fin de semana. Y vayamos un poco más en detalle, si quiere, lo que va a ser la presentación en Bluff, la miércoles, jueves y viernes de la semana. Eso, de la próxima semana. En principio, invitamos a toda la gente a que ponga me gusta y que siga la página de UNMAR, la Unión de Músicos de Mar del Plata, en Facebook, que esa es la manera también de estar en contacto y que se enteren de todas las novedades de los conciertos, las presentaciones, las conferencias, charlas y todas las acciones que la Unión de Músicos Independientes de Mar del Plata va generando. Y bueno, en Bluff Latinoamérica la entrada o el bono contribución va a ser de 50 pesos, que es solidario para generar la asociación civil. Hasta los mismos músicos van a pagar. Exactamente. Porque es para colaborar, así que bueno, esa es la idea. El miércoles 27 va a estar Daniela Tomé, El Ticoya, que es Walter Heredia, Fabio Herrera, la profesora Silvia Castro, una maestra, Yamila Mequetze y el Chaza. Juan Manuel Chazarreta. Ese sería los artistas que van a actuar el miércoles 27. El jueves 28 estará Cristian Rodríguez, Edu Flautero, Juan Sardi, la banda Heurística y ¿quiénes son estos? Dúo y la trampa. No. La tolva. No, el dúo La Trova. El dúo La Trova. El jueves va a estar muy buena esa fecha. Y el viernes Mercado Persa, Alan Elvira da Silva, Sandra Crivelli, El Desbande, Guille Serrano con Javier Canevari. Esas actividades para los tres días, miércoles, jueves y viernes. Miércoles, jueves, Bluff, Latinoamérica. Va a estar bueno. Entre 5 y 6 propuestas musicales por cada día. Sí. Excelente, realmente maravilloso. Felicitaciones, Carlos. Gracias por visitarnos, por charlar este rato y compartir estas iniciativas que nos parecen fundamentales para seguir garantizando la actividad y la difusión de toda la música de Mar del Plata, que afortunadamente es mucha y es muy buena. Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Seba. Y bueno, vamos con la azotea para adelante. Es importante decir que Carlos es integrante de Mercado Persa, lo hemos dicho al comienzo, pero que conforma el grupo con Claudio Solino y Nacho Santos. Gran amigo mío, Nacho. Sí. Gran abrazo. Nacho. Y gran amigo. Gran Nacho, persona. Santos. Gran persona, Ignacio. Y bueno, tenemos algo de música para compartir. Bueno. Nos vamos con Endoval. Dale. Thank you.